Yo supe desde que la vi bailando que era pa' mí. El número no le pedí, pero al Instagram le seguí. Se parece a una muñequita, pero por dentro es una diablita. Me gusta tenerla bien cerquita, ella baila cumbia calentándome. Me gusta más si está toma, mezclele alcohol con la marihuana. Que tiene novio, no dijo nada, no dijo nada. Te gustó más si está toma, mezcló el alcohol con la marihuana. Que tiene novio, no dijo nada, nada, no dijo nada. Sí, sí, faro. Están bailando twerky dentro de la pin, movimiento sexy. Se quiere poner high, yo llevo el 20. Botellas pa' tomar dentro del bar y siempre está ready. Con sus amigas acelera, vamos a más de 100, pero no decimos nada. Pase lo que pase, esto no sale de acá. Todo lo que quieren las diabitas es fumar, tomar, besar. Con sus amigas acelera, vamos a más de 100, pero no decimos nada. Pase lo que pase, eso no sale de acá. Todo lo que quieren las diablitas es fumar, tomar, besar. Te gustó más si está toma, mezcló el alcohol con la marihuana. Que tiene novio, no dijo nada, no dijo nada. Me gusta más si está toma, mezcló el alcohol con la marihuana. Que tiene novio, no dijo nada, nada, no dijo nada.